La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Hola, buen día a todas, todes y todos. Muchas gracias por la invitación de la olla rebelde, también por la difusión de los relatos de voces de olleras en nombre de todo el colectivo. Voces de olleras. Relatos de mujeres hacedoras de ollas de América. Abya Yala. Conversamos con Julieta Medina, compañera ceramista, integrante de Voces de Olleras, historias, relatos, voces de mujeres hacedoras de ollas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. El camino me fue llevando, un poco me eligió a mí también la cerámica, nos elegimos. Empecé desde muy pequeña, iba a tallercitos de cerámica y después en la secundaria yo elegí la escuela de cerámica número 1 en Buenos Aires. Después seguí el profesorado. Tuve un montón de maestres, maestras y maestros. Una gran maestra en mi camino fue Adri Martínez. Hubo un quiebre grande en torno a la olla, más allá que yo ya hacía ollas. Me mostró otra forma de caminar el oficio, otro valor, otro sentido a la olla. La olla para muchas se transformó en un símbolo de resistencia, de un saber antiguo, que viene acompañado con muchas preguntas en torno a la olla. ¿Con qué la llenamos? ¿Qué alimentos entran en esa olla? ¿De dónde vienen esos alimentos? La olla de cerámica en sí misma despliega toda esa sabiduría. Como dice justamente Adri en su relato, una olla de cerámica puede ser o puede albergar la posibilidad de recuperar la memoria. Cae la tarde y la tierra se pone roja. La libertad de decidir siempre lo que quise estudiar y el privilegio también de poder hacerlo, tener la infraestructura para montar mi taller a los 19 años. Primer refugio, primer nidito de muchas también, amigas, compañeras, ceramistas. Los primeros pasos de encuentro, de creaciones, de aprendizajes. Después de recibirnos, salimos de viaje con 6 amigas, Sur y Centroamérica, todo por tierra. Aprendimos muchísimo de la cerámica de esos pueblos y darnos cuenta que todo eso seguía vivo en esos territorios, ¿no? Las raíces fuertes y vivas. La cerámica muy presente en el cotidiano, en los mercados, las tinajas, las ollas al fuego, los cuencos, llenándose de alimentos, los sonidos, las músicas. Muchísimos recuerdos, fue como un gran portal. Como esa frase de Silvio, soltar todo y largarse, qué maravilla, atesorando solo huesos nutrientes y lanzarse al camino pisando arcilla, destino a las estrellas resplandecientes. Esa imagen del camino de arcilla con el destino al universo fue ese viaje. Yo quiero irme con la tarde, quiero caer con el sol, quiero volver a la tierra, roja me estoy poniendo. Roja me estoy volviendo, roja me estoy poniendo. Eligiendo, focalizando y llevando todo el taller entero hacia esa cerámica, la ancestral, la que había sucedido en esos antiguos pueblos alfareros y cuenta tanto de ellos y de nosotros, antiguos y presentes. Esos pueblos originarios que tanto han silenciado durante tantos siglos, que también hasta en las mismas escuelas donde habíamos estudiado, tenía un montón de preguntas nuevas en torno a nuestra identidad americana y muy en particular a nuestro territorio. ¿Qué sabía yo de Buenos Aires antes de que fuera colonizada? ¿Cómo era su paisaje? ¿Quiénes la habitaban? ¿Cómo eran sus cerámicas? ¿Cómo habitamos nosotros la tierra? Siempre me gustó cantar y a partir de ahí también llegaron muchas experiencias con la música. Conocí a Caro Krem y durante 7 años canté en un ensamble de música del mundo. Éramos 13 personas, grabamos 2 discos con composiciones propias. Y bueno, y cuando volví de viaje, empecé a tocar tambores y a construir udus, que fue el primer instrumento que hice, instrumento maestro. Y cuando la conozco a Anaí, a través de una alumna que tomaba clases conmigo y con ella, empezamos a hacer intercambio nosotras. Yo empecé a tomar clases de canto con ella y ella empezó a venir al taller. Y bueno, y nos apasionamos mutuamente. Y ahí empezamos a dar estos talleres que al principio creíamos que íbamos a estar solo nosotras haciendo instrumentos y cantando. Y al final fue una experiencia muy, muy hermosa donde se acercó mucha gente. Y a partir de ahí nació un pequeño libro con un disco también hermoso, muy mágico, un regalazo. Instrumentos de barro, tierra que canta, de Anaí Rayén Mariluán y Julieta Medina. Otra manera de sacarlo todo para afuera. El canto es vuelo y aire. Se transformó en mi vida en algo completamente vital y necesario. Mover el cuerpo, cantar. A veces el laburo en el taller demanda mucha quietud, mucha concentración, introspección. Y el canto me dio ese equilibrio. Que como siempre el arte es atemporal y vuelve a cobrar sentido eternamente. El agua es de Tuna y está viva. Se integra una arcilla que también está viva. El agua es el elemento que nos permite el diálogo con el barro, con la tierra. Nos aporta la flexibilidad, la plasticidad, el movimiento. El barro crudo va perdiendo de a poco la humedad y en su transformación en cerámica a través del fuego es cuando deja de ser un elemento que lo constituye, perdiendo su partícula de agua, para pasar a ser un elemento que puede contener, que puede nutrir, que puede saciar. Las quemas son la parte mágica, la alquimia pura. Vivenciar ese momento en que la materia se transforma a través del fuego es un gran privilegio. Todavía tengo el recuerdo muy vívido de mi primera experiencia horneando a leña. Tendría 19 años. Volviendo en el bondi a mi casa y la cabeza se me había volado. Los ojos encendidos, literalmente, que ahora los veo en los ojos de la gente cuando viene y experimenta una horneada, una quema. Lo siento fundamental en el proceso cerámico, saber leer las temperaturas por los colores, los olores, los sonidos de las piezas cuando salen del horno. Tener ese contacto directo con el fuego y con la incandescencia, jugar con el oxígeno y pintar las piezas de negro haciendo las reducciones. Siento como un parto, ese horno útero. Y siempre es distinto y siempre es muy mágico. Es el nacimiento de la cerámica, es el momento de reunión, de celebración, de trabajo en equipo, de cantarle al fuego para que salgan bien las piezas, donde se cierra el círculo de los 4 elementos y donde el barro pasa a convertirse en eterno compañero. Acá en el taller tengo un horno de adobe de tiro directo, carga superior tipo barranco, horno mapuche también le dicen. Es un horno muy simple de hacer y en cualquier contexto y cualquier paisaje. Hemos montado ese horno en terrazas en medio de la ciudad. En los talleres armamos hornitos efímeros, como lo mismo pero sin el adobe. Acá horneamos en baja temperatura, más o menos 900.000 grados, porque bruñimos las piezas y usamos engobes. Pero ese mismo hornito, digamos, puede llegar a 1.100. Horneo a ojo, digamos, sin pirómetro ni cono. En algún momento lo he puesto, pero me gusta también adiestrar esa intuición. Hace ya muchos años que horneo a leña únicamente, pero bueno, he pasado por muchas instancias y distintas temperaturas también. Trabajamos con el fuego, es parte de nuestro oficio. Es el elemento que transforma la arcilla en cerámica. Una vez que lo hizo, es irreversible. Intento sembrar esa conciencia, saber que por más que hagamos chamote después con esa pieza, no volverá nunca a ser barro. Voces de Olleras nace en plena pandemia, en el 2020, fruto de un taller virtual que empezamos a compartir con Flor, compañera ceramista y amiga. Y bueno, y fuimos preparando una serie de talleres para nuestras alumnas, haciéndole llegar arcilla de acá. Hicimos toda una investigación en torno a los materiales de entorno y a las arcillas locales, cómo obtener una pasta autogestivamente. A partir de ahí salió un taller de ollas. Y bueno, y al finalizar el taller se nos ocurrió invitar a Sacha Sahuila para que dé un conversatorio. Éramos como unas 20 y pico de mujeres escuchando a Sacha y toda su sabiduría en torno a las ollas y todas las preguntas que abrió. ¿Por qué se callaron esas ollas? ¿Cómo estamos ahora con ese silencio? Sin ese fuego, ¿no? Sin esa medicina. Fue una charla tan nutritiva, tan reveladora, que cuando terminamos, por suerte la habíamos grabado, no puede quedar acá entre nosotras. Lo tenemos que compartir con el mundo. Y ahí arrancamos. En plena pandemia sacábamos todos los jueves un podcast que, bueno, lo inició la maestra Adriana Martínez, Amada. Empezamos a buscar olleras, a buscar las músicas que acompañan los relatos y a encontrarnos con mucho más de lo que nos imaginamos. Lo que significó Voces de Olleras creo que fue como un revalidar que somos una red, que hay una trama que nos une, ¿no? Invisible y a la vez palpable, que se fue como entretejiendo en cada relato y que hay una voz que eso, que son todas las voces de sentires, de los quehaceres, taller adentro, de criar, de cocinar, de acompañar crecimiento, de dar la teta, todo levantando las ollas. Tenemos un oficio que nos atraviesa la vida y tenemos la fortuna de sabernos juntas. Tenemos un oficio que si hay algo que trae y sabe, es de memoria, es de comunidad, de resistencia. Me imagino este tiempo estando muy juntes, no soltando la mano de nadie y sabiendo que hay una gran red, que somos una trinchera que no se rinde y que también se va a hacer más fuerte. Seguir volviendo al trabajo con la tierra viva, conocer nuestras arcillas, abrirnos a esa exploración, alimentar la autogestión en el oficio y también alimentar mucho el espíritu, los espacios que nutren, y no tener miedo porque nos tenemos. Y si hay algo que nos enseñaron estos pueblos que nos antecedieron, los pueblos que lucharon por un mundo más justo, nuestras madres y abuelas, son el ejemplo a la resistencia y al amor. Tener siempre la memoria, los ojos atentos y recordar que la lucha que se pierde es la que se abandona. Resurgiremos siempre porque somos semilla. Desde el taller de cerámica Ana Tiri, escuchamos a Julieta Medina. La olla popular, la olla recuperada, la olla rebelde.